diste todo para ser mi redentor. Cordero Santo, eres verdadero y fiel. Con toda mi alma te adoraré. Anunciaré que en tu nombre perdón me liberó, la cruz mi vida trajo.